dime si vas a comenzar, si me quieres tocar, porque ya queda poco. Ya no puedo evitar el quererte rozar, ya que me descontrolo. Si yo a ti te provoco, te jalo el pelo, te beso y te toco. Dime si vas a comenzar, si me quieres tocar. Si me quieres tocar, porque ya queda poco. Ya no puedo evitar.